lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, la única, la inigualable, Willix Arcaya. En los controles, el único, el inigualable, César González. Y frente a los micrófonos, el original sin copias, Neomar Hernández. Y aquí, lo que queda de Daniel Lara. De igual modo pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, tanto así que pueden también vernos, seguirnos a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @rcr750. Todos los programas precedentes al del día de hoy, los anteriores, los pueden encontrar en lacabilla.com. Y arrancamos así, y yo quisiera leer rapidito unas declaraciones que dio en rueda de prensa el general Cachopo. El general Cachopo es uno de los máximos capitostes de la Guardia Nacional Bolivariana. Y él, en líneas generales, ¿qué dice hoy? Bueno, que eso de que hay grupos armados irregulares, los tales colectivos, cooperando con la Guardia Nacional Bolivariana en labores de represión, en labores de intimidación, en labores de someter al fuego a población civil, es mentira. Y yo le voy a decir a Cachopo que se dé una vuelta por una zona que además históricamente tiene un pasado militar, porque el Paraíso tiene un pasado militar, porque aquí está la comandancia de la Guardia. Y un presente. Ah, bueno, por supuesto, también por las actuaciones de las últimas semanas. Que se dé una vuelta por acá. Yo ayer lo vi, a mí nadie me lo contó, acá cerca de la emisora. Vi a grupos, que además los he visto antes, porque ya uno las caras le comienzan a sonar. Grupos que yo no sé, y lo voy a decir responsablemente, yo no sé si son colectivos, yo no sé si son frentes de trabajadores de la revolución, yo no sé si son guaruras, si son escoltas de un determinado líder del gobierno, pero que son grupos que no tienen identificación y que andan con unos chalecos de cabín y que se calzan bombas, es decir, se calzan granadas en los chalecos y que tienen unas escopetas que a veces son más grandes que los mismos individuos que las portan. Y yo los vi, ayer tienen cascos, por supuesto. Y todos los vimos, los que estábamos aquí. Yo los vi en sus motos llegar a intimidar a la gente aquí ayer. Pero no es eso lo importante. Es que yo los vi parado en un puesto que está acá cerca de en los múltiples puestos que hay en la Avenida Paz del Paraíso, de la Guardia Nacional. Bueno, departiendo, hasta sanduchito comían con la Guardia. Esos grupos se meten en las panaderías, inclusive. Yo los he visto a pedirle pan. Yo no sé si le colaboran los panaderos o no, si lo hacen por voluntad propia o porque los coaccionan los panaderos de acá de la zona. Pero son grupos que, repito, no están identificados y que a mí me huelen a colectivo. Y reitero, los vi ayer compartiendo en un punto de la Guardia Nacional Bolivariana aquí, muertos de la risa, intercambiaban refresquitos, intercambiaban sanduchitos y después salían a dar la vuelta para ver cómo le caían a bomba o le caían a, bueno, no sé si esas armas estaban cargadas con balas, ¿no? Pero por lo menos para intimidar a quienes estaban acá, que son unos muchachitos de 14 o 15 años. Pero entonces, no sea tan, de verdad, no agarre la cara que tiene y la use como material de construcción para casas, porque de verdad que le queda muy mal, señor Cachopo. Aquí hay fotos, hay videos, multimedia, pero a borbotones. Las redes sociales están atestadas de esas cosas. En Táchira, en Carabobo, en Caracas, en Margarita, en todas partes, grupos que no están identificados colaborando con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Deje de someter a una peor degradación de la que ya tiene la Guardia Nacional Bolivariana con ese acercamiento hacia esos grupos. Tome correcciones, actúe en consecuencia. Deje de decir cosas que son, a la luz de la evidencia, de la racionalidad, de lo lógico, cosas que no tienen sentido, porque todo el mundo las ha visto, no son inventos de nadie. No quiera resignificar la verdad es una sola y es objetiva y se ve en los hechos. Señor, ¿cómo que se llama este señor? El nombre, Giuseppe Cachopo, es el comandante, el segundo comandante de la Guardia, porque el primero sí. Creo que es Benavides, ¿no? El comandante, otro niño Jesús también. El comandante general de la Guardia Nacional es Benavides Torres. Uh-huh. Y que, por cierto, alcanzó su fama como represor de bajo nivel. Sí, fue escalando. Cuando te acuerdas que se hizo famoso por amedrentar periodistas, por no permitirles hacer su trabajo en las manifestaciones y por haber mostrado a unos represores bajo su mando que tenían aquellas garras, ¿sabes? Como del medioevo, uh-huh. Con el cual nadie sabe qué era lo que iban a hacer. Y bueno, y como se le denunció, Chávez lo recoge, porque dice, ah, este es el que no les gusta, este es el que les voy a poner. Y fue el que le mandó a repartir a la gente gas del bueno. Benavides Torres es hijo de la política del gas del bueno. Y Benavides Torres, hoy hijo de Chávez, hermano de Maduro, bueno, lo han puesto de jefe de la represión nacional. Es importante que se recuerde el nombre de Rodríguez Torres como el represor de la primera etapa del madurismo, uh-huh. Y de la última etapa, porque el madurismo es la fase degradada y putrefacta del chavismo. Dos alas del mismo pájaro. Entonces, es necesario y me complace que hayas hecho el señalamiento con respecto a esto, porque tenemos que empezar o continuar con la labor de desmontaje de los embustes. Por cierto, es necesario que se sepa que está Nicolás Maduro en este momento. Hay una cadena, abajo las cadenas, Dios mío. ¿Por qué me tengo que calar yo esto? Nicolás Maduro, ¿hasta cuándo tiene uno que soportar esta situación? Vamos a ir a una cadena, porque Nicolás Maduro está en Miraflores a decirle estupideces a la gente. Llévate la cadena, ponte tu cadena y siga por rcr.tv. No me importa, Nicolás, que te vayas a cadena, porque la gente se encadena con nosotros por rcr.tv. Y nos crece la audiencia en Periscope, el streaming. Arroba RCR750 al Periscope para que nos sigan escuchando a través de Periscope. Dígale a la abuelita, dígale al sobrino, dígale a los niños. Nicolás Maduro vestido de vino tinto en Miraflores, rodeado de gente llevada arreada. Mira, pero no será, ¿es de vino tinto o es de rojo desteñido? ¿No será que es que el rojo se le está destiñendo? Bueno, es que él es un desteñido natural. Porque, ¿y esto qué es? Proceso Popular Constituyente. Proceso Popular Constituyente, que ni es proceso, ni es popular, ni es constituyente. Es como un lila, el color que porta, bueno, Maduro hoy, ¿no? Lila, magenta. No, estamos súper exquisitos. La escala cromática. Bueno, amigas y amigos, ya estamos en cadena, pero eso no nos impide a nosotros decir todo lo que queremos decir. Uh-huh. Lo primero que tengo que decirles es que, sumándome al comentario de Neomar, esos colectivos son grupos al margen de la ley. Pero los que estaban ayer dando vuelta por aquí por la avenida Páez, que por cierto la gente los vio, los que estaban en la manifestación, y se corrió la voz, ahí hay unos colectivos, uh-huh. Y viví algo bien particular. La gente no dijo, vámonos que hay unos colectivos, sino que un grupo de los que estaban ahí dijeron, ¿dónde están? Y fueron caminando a donde estaban, y los colectivos, por lo menos en el momento que yo estuve ahí, se fueron. Sí, sí. Porque era evidente. O sea, sí, tenían cara de malandro, boca de malandro, pinta de malandro. En su final con carnaval. Cuando tú vas y te le haces, tienen unos chalecos, como dices tú, ¿verdad? Que aquí nadie carga un chaleco, ¿verdad? Le ves la pinta y te das cuenta que son unos comandos militares por el porte, por el físico, por el corte de cabello, por la ropa que llevan, por la actitud marcial, por la combinación del motorizado y el parrillero, por la moto que cargan, por el armamento que portan, y por la actitud que tienen cuando están en la acción. Alguien me decía, esos parecen más bien militares vestidos de civil. Pero sea como sea, es ilegal. Bueno, pues no, pero es que hay una pequeña particularidad. ¿Para qué mandan militares vestidos de civil a una manifestación pacífica? Uh-huh. Armados. Uh-huh. Y con chaleco antibala. Uh-huh. O sea que, ¿será que esto es parte de la denuncia que han hecho los medios internacionales con respecto al reparto supuesto, de francotiradores para combatir las manifestaciones pacíficas opositoras? ¿Será que es una preparación? ¿Será que están calentando? Por otra cosa, que es mi gran preocupación, de ese audio que ha salido supuestamente de unos militares planificando poner francotiradores en las protestas. ¿De cuándo será ese audio? ¿De no, cuándo será ese corre, audio? Corre mucha información también basura, por decirlo menos, ¿no? O sea, que uno no sabe si es verdad, de cuándo es, pero discúlpame, qué fines no, persigue. Bueno, pero yo no lo calificaría como información basura, tomando en cuenta que unos colegas tuyos periodistas, como Emilio Blasco, al cual no se le puede calificar precisamente de ser un periodista basura, sí, ha hecho un reportaje en el ABC. No sé si tú lo calificas. No, Daniel, es que no sé de qué estás hablando, porque yo te estoy hablando en términos generales. De que a mí me tienen atestado el celular de notas de voz que uno no sabe ni dónde sale. No, pero yo no estoy hablando de las notas de voz que te mandan. Yo estoy hablando de la información que salió en el ABC de España, firmada por Emily Blasco, y que el día de ayer nuestro colega y compañero de esta casa, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo aquí al aire de un audio de unos generales que están identificados y que se identifica en el reportaje del ABC con su nombre, su apellido, su rango y su posición. Te invito a leer el ABC de hoy, donde aparecen las caras, los nombres y dónde están ubicados, discutiendo e intentando ponerse de acuerdo con respecto al desplazamiento y destacamento de supuestos francotiradores en manifestaciones pacíficas. Yo no sé de cuándo es ese audio, no es algo que me haya llegado a mí por WhatsApp, pero lo que le da peso y debería llamar la atención poderosamente es el hecho de que un periodista serio como Emily Blasco, al cual hemos entrevistado aquí en este programa, el cual tiene años trabajando el tema de Venezuela, que tiene un libro muy importante donde se desvela todo lo relacionado al narcotráfico infiltrado en las altas cúpulas del poder nacional. Bueno, se ha sacado ese audio. Yo quisiera saber si de verdad aquí va a haber investigaciones serias, sobre todo con la fiscal. Porque si la fiscal anda supuestamente revelada haciendo manifestaciones, hoy sacó un comunicado, ¿no? Corre por allí, sí, no lo he leído, porque le manda una misiva a Elías Agua, pero, directamente. Pero a mí me sigue preocupando el tono de la fiscal, porque ella sigue hablando como si ella fuese una ONG. Ella dice, no me parece que sea conveniente para que va a acelerar la crisis. No, es que el problema no es que se acelera o no acelera la crisis, porque eso sería una valoración política. El problema es que no es legal, y usted es la fiscal general, usted es la encargada de la vindicta pública, y usted tiene que actuar legalmente para impedir ese llamado y para dejar claramente frente al mundo, si es que acaso usted de verdad está en contra de eso, para dejar claro frente al mundo que es un llamado ilegal. Nosotros, hoy es Viernes de los Oyentes, y siendo hoy Viernes de los Oyentes, yo tengo que felicitar a dos oyentes, que hoy uno está de cumpleaños y su señora madre cumplió años en estos días, nos escucha muchísimo y nosotros, bueno, no la salude. A Luz de Marín, que cumplió años en estos días, y a su hijo Juan Marín, que está de cumpleaños hoy. Entonces, un feliz cumpleaños a los Marín, a los dos, y un saludo a el padre y esposo de ambos, a mi querido amigo el Negro Marín. Bien. Tenemos llamadas telefónicas, ya vamos a abrir los teléfonos, pero tenemos muchísimos mensajes. Aquí te dice Neomar. Sí. Ana Ponte te manda un mensaje. Sí. Y te dice que esas armas de los colectivos estaban cargadas de papelillo. O sea, que no hay que correr. No. De confeti. Exacto. Steve Pérez dice que bueno, que hay que estar pendiente de quién le vende los sanguchitos para ponerle saldiguera. Nos dice por acá José Hernández, después de lo del niño Guayú, todo es posible viniendo de la Guardia Nacional. A mí ya no me caben más tristezas. Yo creo igual, José. Reyber Castillo te manda saludos y se suma a tu comentario con respecto a los colectivos y a este general. ¿Cómo que se llama? Cachopo. Giuseppe Cachopo. El segundo al mando de la GNB. Oye, Cachopo, ¿qué apellido tan particular? No, italiano. ¿Verdad? Es italiano, pero claro. ¿Italiano de qué parte de Italia? No sé si del sur o del norte. Oye, de repente vamos un día al Sapore de la Nonna y nos encontramos a Cachopo comiendo un linguini. Me llamaron del Sapore de la Nonna y me dieron un reporte situacional. A ver. Que hoy viernes, especialmente. Hoy viernes. Bueno, hoy viernes hay dos momentos. Hoy viernes y el domingo, ¿qué pasó? Ajá. Que fue el domingo del Día de las Madres. Muchas personas que escuchan el programa fueron al Sapore de la Nonna. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que dijeron que iban a regresar. Entonces, no, y lo mejor es otra cosa. Están pegados ahí. No, lo mejor es otra cosa, que cuando llegan se identifican. Sí, dejan dicen, yo vengo aquí por los cabilleros. Sí, que dejan unos papelitos. No, dejan papelitos y cosas ahí. Mira, le voy a mandar un saludo también hoy viernes a los oyentes, a una vasta audiencia que tiene el programa, modestia aparte, en el Centro Comercial Buenaventura, en Guarenas, en Guatire, ¿no? Siempre me confundo entre esos dos poblados. Guatire. Bueno, el Centro Comercial Buenaventura, hay mucha gente que escucha el programa y una fiel oyente que tiene un nombre como artístico. A ver. Se llama... creo que se escribe Gea, pero se pronuncia Yea, así como sí en inglés. que además es colega, es locutora, estaba de cumpleaños y dice que quería que le mandara una felicitación. Lamentablemente estamos en cadena, pero probablemente como esto se repite, capaz lo casa, bueno, en diferido. Le mandamos un saludo a ella y a todos esos oyentes de allí del Centro Comercial Buenaventura. Y le mandamos un saludo a Carlos Constantino y a su esposa Nancy, quienes nos escuchan desde México siempre. Gracias a Constantino y a la señora Nancy por esa sintonía y por ese reporte. Ya tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló, aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó la llamada, vale. Concha. ¿Aló? No, está. Ahí está, no se vaya, no quédese. No se vaya. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Daniel. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Te habla Sonia de Arkansas. Hola. Sonia, Arkansas, la tierra natal de Bill Clinton. Señor, muy emocionada de poderme comunicar. Llamo y llamo, pero no, cada día crece más la competencia. Bueno, afortunadamente, Sonia. Escucho a la señora Mari, he orado por su hija. Escucho a la señora Alegría, pero nadie los oye más que yo. Ay, qué bella. Gracias, Sonia. Y el que decía que día que todos somos número uno. No, vean a ver en qué número me pone, porque nadie los escucha más que yo. Qué bueno. Estoy bien. Te admiro mucho, Neomar, pero quiero seguir siendo como Daniel. Se parece tanto a mí. Está bien. No, se acepta, está permitido. Así que ese pedazo que queda todavía no sirve, Daniel. Ajá. Bueno. Yo les cuento que el próximo 6 cumplo 3 meses de que tuve una gravedad muy grande. Uh-huh. Estoy viva porque para algo me tiene Dios. Seguramente. Pero muy emocionada porque parte de ese algo es que los voy a ver salir uno por uno. Seguro que sí, Sonia. Que así sea. Que así sea. Mucha fuerza, Sonia, y que tu salud mejore día tras día para que en efecto puedas lograr lo que todos queremos, estar vivos y bien para ver el final de este desastre. Una Venezuela distinta, sí. Un saludo a José Sánchez, quien nos sintoniza también. A por aquí nos dice Armando Herrera, nos saluda desde Washington, D.C. Eso. Fuerza. Bueno, saludos, Armando. Salúdame a Trump si lo ves. Por favor, mándale mis saludos. Y a los nacionales. Y a los nacionales de Washington. Así y tenemos es. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Gómez. Adelante, José Gómez. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, José, adelante. Bien. Bienvenido. Felicitaciones, caballero, por su programa. Gracias, ustedes José. Son muy buenos. Qué bueno, los felicito, gracias. En verdad. Gracias. Este es un programa que hacía falta. Ustedes están los domingos, pero lo pasaron para la tarde. Bueno, mire, hay tres cositas que son importantes. Este gobierno en 18 años destruyó las instituciones, destruyó la economía, destruyó la forma de hacer política. Pero hay tres cosas también importantes que la gente no se ha percatado. Este gobierno blasfemó en contra de Dios. ¿Te acuerdas de Chávez nuestro? ¿Te acuerdas cuando Chávez maldijo al pueblo de Israel? Otra de las cosas que también la gente no ha tomado en cuenta en 18 años, que politizaron las Fuerzas Armadas. También. Inclusive lo pusieron a votar en la nueva constitución, que sí. Eso no se había realizado en Venezuela. Y también hay otra cosa importante que hizo este gobierno, que sembró el odio y el rencor entre los venezolanos, que no existía. Yo quería preguntarle a los dos que qué pasó hoy con la conferencia episcopal y el gobierno, que en qué paró eso, porque yo no creo en diálogo, señores. Buenas tardes y hasta luego. José, lo vamos a comentar a la vuelta de la pausa. Vamos al corte. Y no, una llamada antes del corte. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari de España. Estaba haciendo cola, Mari. Señora Sonia, yo le voy a decir algo. Aquí no se sabe cuál es la número uno. Aquí todos somos número uno. Así es, Sonia. Así es. Así mismo. Toda. Quiero decirle a ustedes que hoy en Sol tenían una marcha entre los chavistas, o sea, lo de Coleta, diciendo que Maduro era lo mejor, que Maduro. Yo le voy a mandar el video a Marisari para que ustedes vean hasta dónde llega la mesa de Podemos aquí en España. Mándamelo. Y del madurismo que hay aquí en España. Uh-huh. Y yo le voy a decir algo. Yo quisiera que Dios me iluminara y me pusiera alguno de los hijos de estos ladrones narcotraficantes en un centro comercial que van a abrir aquí ahora. por donde yo vivo. A ver si es verdad, que, como dice Freddy Guevara y compañía por acciones, que no se metan con los hijos. Y ese niño que mataron, esos niños que han matado, ese niño que amarraron y lo torturaron como sin piedad, ¿quién saca la cara por ellos? Entonces uno sí tiene que respetar los hijos de estos narcotraficantes, ladrones, y a la albóndiga con pata esa, el Tibisay y los Cena, porque lo que parece es una albóndiga con pata. Yo también quisiera verlo, porque todos esos muertos son de albóndiga sin pata, y sus tres pajuatas que tiene ahí detrás de ella, lo amo, mis hijos. Mari, espérame, Mari, ¿estás allí? Sí, sí. Mari, tú nos estás viendo por rcr.tv. ¿Por dónde nos escuchas tú? Yo lo veo por donde quiera. Cuando se me corta la que no es televisión, ajá, pues me meto por la de televisión. Bueno, te voy a dar una noticia. En este momento, Mari, si me estás viendo, o sea, quiero que después revise este video, porque en este momento tengo puesto una camisa que me regalaste tú, que me mandaste. Ay, déjame ver, para que sepas. Mi amor, yo dije que no habían hecho la ley de mi amor, precios. Aquí estoy yo con la camisa que me mandaste puesta, para que sepas. No, ay, déjame ver. No. O sea, mi Omar, que no se apure. Que no se apure. No, pero te sale chocolate, Neo. No, tú me mandaste también, me la he puesto varias veces. Pero fíjate, la otra, esta es la que tengo encima, y la que tengo debajo me la mandó Cuchita Blanco, ajá, desde los Estados Unidos. O sea, que a mí me visten mis oyentes, para que tú veas. Mari, te quiero mucho. Saludos, Mario. Vamos al corte comercial después de estas llamadas. Ya venimos. Ya venimos con más participación. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Saludos a Boris González, que nos escucha desde Calgary, en Canadá. Saludos a Ana Raquel Picón, que nos escucha como siempre, entiendo que desde Santiago. Saludos también acá a... hay muchísima gente. A Lisbeth Matos desde Houston, Texas. Un gran abrazo. Porque es que Lisbeth manda un mensaje personalizado. Dice: saludos desde Houston, fiel seguidora de su programa. Daniel, te quiero mucho, pero yo adoro a Neomar. Bueno, aquí es para todo el mundo, no hay ningún problema. Nos dice aquí Néstor Guaymaro: Neomar y Daniel son originales, no hay clones. Como Dolly, sí hay alguno parecido a ustedes, es pura coincidencia. Miguel Fontana, un gran saludo. Nos dice: mientras padres de muchachos asesinados piden no rendirse, hay personas que anhelan volver a la normalidad de la servidumbre. Katy Vieira nos dice: también Capriles denunció que el régimen estaría comprando minas antipersonas para aumentar represión. Saludos a Mónica Gibson, que siempre está también en sintonía con nosotros. Saludos a Rafael Rojas, quien dice: los colectivos son solo delincuentes apoyados por el Estado. Carla Gámez, otra oyente full número uno. Un gran abrazo, Carla. José Ríos nos envía la nota con respecto a la filtración de la conversación de los generales sobre los francotiradores. Igualmente por acá nos manda saludos Ana Bravo, saludos Ana. Y Vicente igualmente nos habla de el pronunciamiento de la fiscal. Bueno, y había una pregunta en el aire, la pregunta de José Gómez. Básicamente, a modo sumario, la reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, que estuvo dirigida o encabezada el día de hoy por el monseñor Diego Padrón. Bueno, básicamente Elías Agua fue allá a la conferencia episcopal, luego creo que respondió algunas preguntas de la prensa, si es que de responder se puede hablar cuando se le pregunta algo a Elías Agua. Básicamente Elías Agua es un encomendero ahora de Nicolás Maduro para resolver el tema de que le acepten la constituyente trochimoche entre los distintos sectores de la sociedad. Pero Diego Padrón, ¿qué dice? Bueno, Diego Padrón dice que esa constituyente hay que preguntarle a la gente si quiere que haya una constituyente aquí para que se reformule la constitución. Y la conclusión que adelanta Diego Padrón no es distinta a la que han adelantado otros sectores democráticos de este país, que es que esencialmente aquí no hay ningún problema con la constitución. Sí, es perfectible, y eso lo hemos dicho hasta en este programa, porque tenemos punto de vista sobre, por ejemplo, el entramado que deja abierto esa constitución. Pero que el problema aquí es más que del aparato judicial o de la prescripción judicial que hay con la constitución, el problema de la presidencia de la república. ¿Y cómo se solventa eso? Con elecciones. Lo mismo dice Parolín, que ha sido muy parco a veces, que ha dejado unas cosas raras a veces también. Y Parolín, ¿qué dice? Que el Vaticano lo que está es también abocado a que aquí haya elecciones en el país. Saludos a Alejandro Turubiecki, quien nos envía sus saludos desde Dallas, Texas, siempre en sintonía. Gracias, Alejandro. Y acá una denuncia de una de nuestros oyentes. Ya vamos a darle paso a las llamadas. Verónica Rodríguez, saludos Verónica, nos dice que Bellavista y Vista Alegre en Caracas están sumidas en basura, moscas, perros callejeros, gente hurgando en la basura, huecos, botes de aguas blancas y negras. ¿Será que desvían los recursos que le corresponde a esta parte del municipio Libertador para Australia? Es una pregunta válida. Muy válida. Muy válida. Tenemos oyentes en la línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas. Hello, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están ustedes, amigo? Es Andrés Catalán, aquí de Mérida. Andrés, bienvenido nuevamente. Bueno, yo tenía la inquietud siguiente. Porque todo lo que está haciendo la ciudadanía para repudiar lo que quiere hacer el gobierno con esta mal llamada constituyente corporativa, está muy bien, ¿no? Todo eso lo veo muy bien, el movimiento que se ha efectuado a nivel nacional y todo lo que ha traído la serie de víctimas que eso ha ocasionado por parte de la represión sin límite, ¿no?, que ha ejercido el gobierno. Pero por otro lado veo que este señor, el señor Maduro, él sigue, él, lo que yo oí esta mañana, de esas cosas que dice, que él no pretende dar un paso atrás en lo que quieren hacer con esa nueva constituyente o esa constitución a la cubana. Entonces, ¿a dónde nos llega todo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿dónde va? Y otra cosa, cuando tú tienes una geografía de 916.000 kilómetros cuadrados, donde nada más hay dos estados que están sublevados, ¿qué quedan para el resto de los estados a nivel nacional cuando Caracas y el estado Zulia, que son los que tienen más mayor número de habitantes, no dan un paso al frente? Es decir, ¿a dónde, de realmente dónde está la senderesa y la coordinación de todo ese movimiento que quiere un cambio? Esa es la gran pregunta y esa es la... Yo quisiera, porque estamos en un laberinto, es decir, yo no veo realmente por parte del gobierno, ellos quieren convencer lo que no se puede convencer. Lo único que quiere la gente es unas elecciones libres y que, por favor, queremos alternativas políticas, no la misma de hace 18 años. Y te gracias, digo, Andrés, no nos quieren convencer, nos quieren imponer, que es distinto. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Eddie Mancilla, de aquí de Baruta. Yo soy una fiel oyente de ustedes y me ha costado muchísimo poderme comunicar con su programa. Qué bueno que lo logró. Desde hace varios programas atrás, ustedes hicieron un comentario que me pareció muy interesante. Uno de los oyentes planteaba que a lo mejor eran cubanos que se estaban uniformando de guardias nacionales, y ustedes plantearon que no, que lo más grave era que era posiblemente venezolanos que habían sido adoctrinados en Cuba. Y me parece que esta es un asunto relevante, profundo. Carmen Hein, un sociólogo húngaro alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial, escribió Historia de Nuestro Tiempo, y él habla de que todo modelo totalitario pretende la conciencia moral, la ruptura de la conciencia moral del ser, ¿no? O sea, esa ruptura cambiando de todos los grupos de pertenencia, todas las referencias. Y Leonardo Padura, en su novela El hombre que amaba a los perros, muestra mucho este proceso de despersonalización. Cuando él, es una novela que habla de la historia de cómo se forma Ramón Mercader y cómo Ramón Mercader llega a asesinar a León Trotsky. Así es. Cómo lo despersonalizan, o sea, el quitar la identidad, el quitar las referencias es básico para lograr un un prácticamente un Terminator, o sea, sí. Es que de verdad a mí particularmente me ha llamado mucho la atención el accionar criminal y asesino de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, pero sobre todo de la Guardia Nacional. Así creo es. Que este fenómeno está implicado. Bueno, muchísimas duda. Gracias por dejarme expresar en su programa. Señora Mancilla, por Dios, gracias a usted por su magnífica y pertinente intervención. Yo creo que, sin duda, de ambos autores de los cuales he hablado, la señora Mancilla, el libro de Padura ya varias veces me lo ha recomendado, y el de el otro autor que nos ha mencionado, el húngaro, vamos a buscar mayor información para compartirla con ustedes. ¿Tenemos otra llamada? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Duque, de Valle Abajo. Adelante, José. Ah, sí, mira, Daniel y Neomar, con su anuencia me atrevo, en el mismo orden y la línea de la llamada anterior, sí, a referir, sobre todo para los benjamines de nuestro país, porque esta gente se ha convertido en los héroes del siglo XXI. Para los benjamines de nuestro país, nosotros, las personas de cierta edad, debemos recomendarle a los padres y representantes que en YouTube está Rebelión en la Granja, de George Orwell, en caricatura, porque ahorita le quieren meter a los niños la constituyente. Y la mejor forma de explicarle a los niños es colocándole Rebelión en la Granja, de George Orwell, donde van a ver cada uno de los personajes que hoy nos están gobernando. Buena recomendación, José. Oye, José, sí. Extraordinaria. Y vamos a hacer el corte que nos corresponde a esta hora, y al regreso comentamos sobre eso y más, con más llamadas y más mensajes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Mensajes, muchos mensajes. Ajá, tenemos por acá, por ejemplo, a alguien que nos dice a través del Dilo. Maduro acaba de decirse a sí mismo dictador. Bueno, sobran las palabras. Esto lo dice Brigitte, que nos escribe de San Antonio de los Altos. Dura, por cierto, la jornada de San Antonio de los Altos. Hoy quemaron una unidad de transporte de estas de la GNB. Ha sido fuerte la resistencia allá en San Antonio de los Altos. Como desproporcionada ha sido la represión, también hay que decirlo. Hola, caballeros. ¿En cuánto estará estimada la fortuna de Alejandro Andrade? Es Cándido Manrique, del bloque 2, de 10 de marzo. Eso, muchos saludos, Daniel Libardo, te dice. A eso. Si me llaman Daniel Libardo es porque saben el secreto. Gerardo Chacón, saludos. Claro que hay un problema con la Constitución. Estos engendros del mal la violan en cada paso que dan. Y los militares, bien, gracias. No creo en ninguno porque son más los malos que los buenos. Bueno, nos dice Gerardo. También lo que alimenta a estos forajidos asesinos son los dólares, el petróleo y el narcotráfico. Si se le quitan estas cosas, huirían como huyen las ratas, dice Alex Colina desde Katia. Daniel, cuando te canses de esa bella camisa amarilla, avísame para comprártela. Soy tu fan número uno. No, esto no es una camisa, amiga mía. Esto es un suéter. Bueno, porque esto te lo dice Gustavo, no sé. Bueno, amigo mío, le debo decir, esto es un suéter porque aquí hace frío, ¿sabes? En este estudio, candela, el frío pega. Entonces yo sé que estoy repetido con el suéter, pero me lo pongo porque, caramba, el frío que hace aquí no juega, ¿sabes? Entonces, pero debajo tengo la camisa que me regaló Mari y la camisa que me regaló Cuchita Blanco. Saludos, o sea, a Leopoldo Borjas, que nos escribe también. Elis Millán, desde Altagracia, aquí el centro de Caracas. También tenemos por acá el mensaje larguísimo. Que la Constitución y las leyes de la República sean el resultado de las aspiraciones genuinas del pueblo de Venezuela y no de los motivos inconfesables que representen intereses particulares. Esto es lo que dice Leopoldo. Bueno, ¿sabes que este comentario, a pesar de que es más largo, deja algo que es como una reflexión histórica, ¿no, Daniel? Y tú sabes de esto. Que es que parece ser una constante En los pactos fundamentales de nuestro tiempo, la ley fundamental de un país, que es la Constitución, en la historia contemporánea de Venezuela. Y es que cada gobernante trata de hacer una a su medida. ¿Y esto cuándo fue de alguna manera atenuado, de alguna manera controlado? Bueno, en la etapa esa de los fulanos 40 años, había una Constitución que trataba de ser lo más aproximada a un pacto consensual que sí, hablaba de un pacto de élites por sectores, que sí, que dejaba a algunos que otros por fuera. Sí, eso hay que asumirlo. Pero contrastar eso con el resto de las constituciones venezolanas derivadas del proceso de guerra de independencia y luego de la guerra federal, bueno, usted va a ver que en la mayoría de ellas había un, mire, claro acomodo del legislador al gobernante de su tiempo. Uh-huh. Dígame las constituciones de Guzmán, las de Pérez Jiménez, las de Gómez. Unas constituciones, mira, que casi que contemplaban figuras particulares, uno, para que se perpetuaran en el poder, para desde el poder hacer y deshacer como les viniese en gana y de alguna manera desmigajar a las eventuales oposiciones políticas de su momento y así por el estilo. Y bueno, Chávez luego con la del 99, que tiene sus falencias, voy al punto nuevamente, tiene muchas falencias, tiene alguna extensión de derechos que parece hasta sobrenatural en algún momento, eso de derecho a todo sin deber de nada, uh-huh. que es un problema que yo creo que hay que atajarlo en algún momento. Mira. Pero no es esto que se quiere infligir en este momento a la sociedad venezolana, es no más, y no me cansaré de decirlo, que el intento de hacer una constitución comunista para no dejar más nunca el poder, y eso tenemos que tenerlo claro. Oye, qué importante eso que has dicho, Neomar. ¿Por qué? Has hablado claramente de comunismo. ¿Pero y cuándo yo he dejado de decir? No, que... nunca, sino que estoy señalando el hecho. Porque tú me vas a meter en el frasco de los que hablan. No, que esto no es... Es que no, se, como dice por no, ahí... porque hay gente que morigera. No, que esto es socialismo, que esto no es socialismo, que esto no... No, aquí hay una intención, mi hermano. ¿Es comunista? Revise cómo se trata la economía en este país y cómo se evalúa el tema este de... Son comunistas. De los medios de producción. Quieren acaparar todo. Quieren perpetuarse en el poder. Hay que hacer preguntas sencillas. ¿Son comunistas? ¿Dónde ha habido, en un país comunista, prosperidad? ¿Dónde ha habido en un país comunista libertad? ¿Dónde ha habido en un país comunista? ¿Cuál es el sueño de un gobernante comunista? El de Chávez morir en su cama, en el poder. Pues como fueron los soviéticos, como fue Fidel Castro, como fue Mao, como fue Kim Il-sung, su hijo Kim Il-jong y su nieto. El loquito este que no tiene tamaño para lo malo que es. Mira, por aquí te tienes una rebelión, Neymar. Has causado una rebelión terrible aquí. Rebelión del Atlas. De otro libro no, bueno. No, una rebelión aquí de San Antoñero y de Alto Mirandinense. ¿Por qué? Bueno, porque te dicen que el convoy incendiado fue en Carrizal, no en San Antonio. Que Montaña Alta y Los Teques no es San Antonio, aunque todos están en tierra de Guatemala. Yo no dije los Altos Mirandinos, yo englobé que esos son. Usted dijo San Antonio, compañero. Aquí el pueblo lo escuchó. No me lleve la contraria. Vamos a la llamada. Tenemos más llamadas en el 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Siempre los escucho desde aquí de Guayaquil, Ecuador. Y cuando por alguna razón, porque aquí es una hora menos que allá, sí. Me falla el internet a las 3 de la tarde, casi que entro en crisis, y cuando tardan mucho en subir el programa a la cabilla, o sea, siento que me está faltando como algo en el día. Que su nombre, amiga, ustedes, su ¿okay? nombre, por favor, su nombre. A mi nombre, Yalitza. Yalitza. Yalitza de acá de Guayaquil, mira. Gracias, Yalitza. A propósito que están hablando de la Constitución, uh-huh. Leía un tuit en estos días de Boca Negra que decía... que pues el tumor es maduro, pero que había que eliminar toda la metástasis. Y Alberto Franceschi, mucho en su canal de YouTube, también habla acerca de esto, de que no, o sea, que como la oposición pide elecciones para que se siga manteniendo esta constitución que está vigente, cuando fue una constitución que fue diseñada para que el lumpen pues se hiciera con el poder y que los militares tomaran esas posiciones de poder. Uh-huh. Entonces, yo no sé qué opinan ustedes con respecto a esto de que la oposición está pidiendo elecciones y pues que más bien deberían buscar, además de todo, pues hacer todo un cambio de sistema. Obviamente no con esta propuesta que está haciendo Maduro de esta estafa, uh-huh. pero que elecciones no van a ser suficientes para reconstruir el país. Claro. Es así. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual, real y verdadero, antes de darle más paso a la llamada. ¿Se podía salir de la dictadura de Pérez Jiménez con unas elecciones? Se planteó y se fue un plebiscito. Y ahí pasó. ¿Y el plebiscito qué era en el 57? Una estafa. No, una estratagema dentro del sistema. Con el plebiscito tenía que decir si quieres que permanezca Pérez Jiménez o no. ¿Y qué ocurrió? El tipo ganó el plebiscito porque era dentro del sistema. Y a los pocos meses se cayó. Uh-huh. Entonces, en realidad, el problema no es, como decía Manuel Caballero, y siempre recuerdo sus palabras, y el profesor Caballero, donde quiera que esté, ojalá nos esté guiando, que el problema no es cambiar de monstruo en medio de la pesadilla. El reto es despertarse del mal sueño. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Le habla Luis Evi, aquí del centro de Caracas. Luis, adelante. Mira, primero lo felicito por su programa. Gracias. El valor personal de usted y de todo el personal de la emisora que mantiene esa lucha diaria, ¿no? Gracias. Mira, una sugerencia yendo al grano. La ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998, yo le sugeriría a la Asamblea que la modifique y la alargue hasta el 2017. Eso sería, aparte de todas las penalidades establecidas en el Código Penal, que valga la redundancia, le caerían todo lo de esta ley que ellos mismos elaboraron. Esta ley, ¿ustedes recuerdan esa ley, no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Del año 2011. Por cierto, celebrada con bombo y platillo por la fiscal. Sí, señor. Uh-huh. Para castigar a todo lo que le hicieron a ellos cuando eran guerrilleros. La segunda pregunta ya es con ustedes. He intentado enviarles unos documentos a redaccionlacabilla.com, arroba la cabilla, redaccion@lacabilla.com, y me responde la computadora que esa dirección no está habilitada. Entonces, vamos a revisar eso. No sé cómo hacer. ¿Usted qué necesita? ¿Comunicarse con la cabilla? ¿Necesita enviar algún correo o algo? Sí, sí, para enviar un correo. Ok, bueno. Vamos a verificar eso y con gusto cuando esté verificado, por acá mismo le diremos cómo comunicarse. Por ahora, por la página en Facebook de la cabilla. La cabilla tiene su página en Facebook y por ahí reciben también cualquier tipo de mensaje. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más llamadas telefónicas. Sigan llamando. 482-9750. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta rapidito con las llamadas, le damos paso a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Don Joaquín Lombardi. Oye, vale, voy a hacer una raya, vale. No, mira, señor Rajoy, porque hablar contigo, Daniel, mejor me callo, porque hablar contigo, señor Rajoy, te voy a llamar también. ¿Cómo está, muchachos? Prefiero Rajoy que Zapatero, te lo digo. Rato largo. No, hola, Joaquín. No, saludos, adelante. Tú eres amigo mío, yo Zapatero, por favor. ¿Cómo estás, Joaquín? Favor, cuéntanos. Empecemos por una aseveración de que, tomando lo que tú acabas de decir, que con el comunismo no existe nada en el mundo que con comunismo haya progresado. Todos han echado para atrás. Invito a todo el mundo, que ya te da flojera leer, busquen en YouTube, que hay videos a mansalva. Así de es. Lo que fueron todos esos desgraciados de Pol Pot, Mao, Stalin, que busquen y verán. Ahora, yo tengo una pregunta, chicos, porque sabes que me estoy poniendo viejo y como que me estoy poniendo bruto. ¿Qué hace falta en Venezuela para ser ministro? Me explico. Cuando yo estaba pequeño, oye, yo tuve como ministro de Educación, y lo voy a decir bien subrayado, doctor Luis Manuel Peñalver, el doctor, por favor, me lo subrayan, Luis Manuel Peñalver. Existió un canciller llamado el doctor Aristides Galvani. Cuidado, yo no recuerdo que ningún ministro haya sido uno que le tira los micrófonos a otro a la cara. No recuerdo que ninguno haya tenido historias raras. No recuerdo ningún magistrado con prontuario. Yo no recuerdo. ¿Qué hace falta para ser ministro? Es que de verdad yo no sé. ¿Será que me estoy poniendo viejo y bruto? Ha respondido. Bueno, mi gente, se me cuidan, por favor. Joaquín, ¿a qué se necesita? Ha preguntado prontuario. Y ha respondido. Prontuario. Pero es que, ven acá, inclusive en las dictaduras anteriores que vivió Venezuela, tuvimos ministros de la talla. Y, ojo, yo tengo en el peor concepto el medinismo. Y eso me ha valido que mucha gente diga, bueno, ¿por qué es que Medina? No. Medina era un dictador, eso era una dictadura. Bueno. Lo era, Neomar, lo era. Era una dictadura. Lo que pasa es que, claro, aquí se quiere morir. No, porque el tipo sonreía y era bonachón. Bueno, y pero tenía, igual era una dictadura. Tenía los ministros pero como Ullar. Tenía a Ullar Pietri de ministro. Por ejemplo, Laureano Vallenilla Planchar, no se puede decir que fuese un burro de zapatado. a que era parte de un tinglado de dictadores, sin duda alguna. Pero era un teórico, un sociólogo. No, el hijo, estoy hablando del hijo, no de Vallenilla Lax, de Vallenilla Planchar. Ah, me estás hablando del hijo, de sí, claro, hijo fue ministro, con Pérez Jiménez. Sí. Fue ministro con Pérez Jiménez. Ay. Estamos hablando de que Rafael Caldera II, con todos los bemoles que pueda tener su gobierno, tuvo de ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas, por cierto, recientemente fallecido, sí, el doctor Antonio Luis Cárdenas. Yo de verdad, yo quisiera que mi universidad central le hiciera un desagravio en algún momento a los ministros de educación de la democracia civil. Porque qué mal los tratamos, ¿vale? Qué mal se les trató a Carlos Moros Guerci y a Antonio Luis Cárdenas. Yo recuerdo uno de mis, y estoy seguro, me está escuchando nuestro buen amigo el profesor Giuseppe Llaneto, mi respeto y mi saludo. Yo recuerdo haber estado en un acto en la Universidad Central donde bajamos la bandera tricolor e izamos una bandera negra. Declaramos la UCB de luto y declaramos persona no grata al ministro de educación Antonio Luis Cárdenas de la universidad. No puede entrar en esta universidad porque es enemigo de la educación. Dios mío, deberíamos hacerle un desagravio y crear la cátedra Antonio Luis Cárdenas de defensa de la educación. Y a Carlos Moros Guerci le hicimos 50,000 protestas cuando era el encargado de la reforma de la ley y del proyecto de ley de educación superior. Y el secretario general de la FSU en aquel entonces era Félix Faría, que era de bandera roja, y ahorita está el primero de justicia. ¿Te acuerdas, Félix, cuando fuiste allá al programa Puerta Cerrada y le hiciste el feo y no lo dejaste hablar y le armaste una guarimba dentro del estudio? Deberías hacerle un desagravio a Carlos Moros Guerci también, digo yo aquí, porque cuando Joaquín Lombardi dice que tuvimos unos doctores de ministros y nosotros tenemos que decir, y nosotros los tratamos como si fuese, como no hemos tratado a estos vándalos que están aquí ahorita. También nos saluda Mayerlin desde el sistema de mensajería Dilo. Daniel, ¿qué dice acá? Enrique de la Guaira también, que ¿por qué ocultas el libardo? Yo no oculto un libardo. No. Yo soy el primer libardo de mi familia. A mucha honra, ¿sabes? Saluda. Porque mi papá lo conoce como libardo, pero no es legalmente libardo. Ah. A ver. Bueno, tenemos servicios públicos ya al cierre. Desde el Dilo nos solicitan, por ejemplo, feliz tarde, bendiciones. Ah, no, esto es una. Ofrecen medicamentos, pero hay alguien acá solicitando, tenía el mensaje. Vamos a saludar a Carlos Castillo. Ajá. Quien dice que para ser ministro juez de este régimen solo hace falta ser un resentido. Saludos a Steve Pérez, que dice: la cuarta era mala, sí, Luis. Saludos a Cindy Ferrer, quien dice: sigamos en la lucha con perseverancia, lo vamos a lograr, fuerza y fe. Saludos a Omar Arantes. ¿Qué tiene que ver eso de ser ministro con esto en lo que andamos? Qué estupidez. No, estupidez es el comentario que tú haces, porque este lío en el que andamos es parte de la ignorancia de gente como tú, que no entiende de dónde viene este desastre. No, por tener incompetentes en el poder. No, que este desastre tiene una vía, tiene una línea, y hay que señalarla. Vamos a despedirnos. A Isa González le mandamos saludos. Saludos también a unas personas que nos solicitan servicios públicos. Glenda Castillo solicita inmunoglobulina en ampollas para un bebé de 2 meses. Si puede ayudarla, comuníquese al 0426-130-1737. 0426-130-1737. Y Carmen Archel solicita Eutirox de 50 o 100 miligramos, anlodipina y enalapril. Si puede ayudarla, comuníquese al número local en Caracas, 862-8673. Nosotros despedimos el programa de hoy, despedimos la semana y esperamos que el día lunes tengamos fuerzas renovadas para emprender una nueva semana y una nueva jornada de lucha. Hasta el lunes. Llévatelo, César. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @yacinosva, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.